Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Recibe, la vuelta número 284. El día de hoy, 30 de agosto del año 2021, transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra. Tenemos la presencia de Natacha Bianchi, gracias Nati, que es quien está operando desde el piso y hace este milagro de que estemos saliendo en vivo, a pesar de estos tiempos de aislamientos y de penurias con el COVID. América Resiste, quien les habla, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de PAPA. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Y explicitamos cuáles son las herramientas que usamos para resistir. Las noticias fidedignas. Traemos el reporte desde el lugar de los hechos. Amplificamos las denuncias de aquellos sucesos que no tienen la mirada de la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y como acostumbramos, como para saber qué pelear esta nube de incertidumbre que parece que está por todos lados y en todas las disciplinas o en todas las cuestiones que uno encare. Por lo pronto aquí tenemos un viaje de aproximadamente casi dos horas, en los cuales primero vamos a resaltar un homenaje muy, muy emocionado y muy bien recibido aquí en la retaguardia, y que hace un enlace, ¿no?, entre la marcha contra el gatillo fácil que viene llevando adelante madres, familiares, amigos de víctimas de la violencia no institucional, policial, podríamos decir, prácticamente. Luego de esto, Este vale todo, ¿no? Esta frontera en la que la política deja de ser un campo de discusión, de ideas, para ser transformado directamente en una guerra de todos contra todos. ¿Y de qué manera esos límites que nos separan de la violencia explícita, se van difumando? Y poco a poco lo vamos naturalizando, ¿no? Ya no escandaliza la violencia por motivos políticos, así sea metiendo tiros, bombas, o amenazando a personas. Vamos a tratar de entender un poquitito cuál es el momento que nos toca vivir con este tema de la deuda externa. Los números en negro sobre blanco y la estrategia que plantea el gobierno nacional. Creo que vamos a volver a escuchar el recorte de la resolución que se dio sobre el tema del golpe de Estado en Bolivia por parte ya no solamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino también por un comité de expertos internacionales. Seguimos resignificando ese recorte creativo, artístico, que va a terminar teniendo forma de audiovisual y tal vez, ¿por qué no?, de teatro callejero. Le pusimos la Pachamama. Ese algo que pasa delante de nuestras narices, que tal vez por ser lo suficientemente dramático e inexorable, no llama la atención. Como hay una necesidad de ponerse anteojeras para no ver realmente lo que sucede, tal vez porque lo que sucede sea demasiado, demasiado complicado para verlo de una sola mirada. ¿Qué está pasando en Afganistán, ¿no? El tema de las mujeres, el tema de la complicidad explícita entre la CIA, el Talibán y podríamos decir, esta donación multimillonaria que hacen los contribuyentes de los Estados Unidos con sus impuestos para dejar armamento en quienes hasta hace poquito nomás simbolizaban el peor enemigo del mundo, ¿no? Un mal absoluto. Y bueno, y un poquitito de, después si llegamos también, un poquitito de humor, el humor ácido de Capusotto hablando de justamente, ¿no? Pasó el día de la radio, muchos logros a nivel periodístico de parte de los movimientos sociales, los medios hegemónicos de comunicación haciendo gala obscena, literal, de la falta de escrúpulos, de esto que podemos decir, la mentira transformada en verdad y ya directamente utilizados hechos imaginarios para conseguir sembrar agobio, incertidumbre, miedo, descrédito, degradación de los lazos que nos unen como una comunidad organizada llamada República Argentina, esta nación compuesta por 45, 46 millones de personas y dominada por un grupúsculo que podríamos llamar el poder real. ¿De qué manera una idea que le escuché a José Pablo Feynman y que creo que al estar ya en la cabeza de otras personas configura, da carnadura, da cuerpo aquello que describimos o que percibíamos o intuíamos como una forma de partido totalitario supremacista global? En el programa anterior, justamente, trazábamos a grandes rasgos, bueno, da para profundizar también si se abriera el debate, de dos grandes olas que puede ser que permeen a millones y millones de seres humanos en este planeta que habitamos. Una lucha entre los dominantes, la idea del dominio, del extractivismo, de la estigmatización, del exterminio, de ya ni siquiera el sálvese quien pueda. O sea, un discurso literal, obsceno, que define al 1 o el 2% de los más poderosos de este planeta como dueños absolutos. Y el resto de miles de millones con distinto grado de incumbencia, trabajando para que eso sea real, ¿no? De golpe la estigmatización, el odio como vector que conduce a la sinrazón, a la destrucción, a la muerte. Ya hoy día hablar de vida implica para muchos de los que están dentro del grupo de los totalitarios una ofensa, porque automáticamente se generó el reflejo condicionado de relacionar la palabra vida con pobre, con vulnerable, con planero, con kirchnerista, con zurdo, con morocho, con ese otro en el cual el magma comunicacional, cultural, económico, policial y judicial definió como el otro. Ese otro que encarna en sí todos los males, desde los individuales que suceden puertas adentro de las casas hasta los macroeconómicos. O sea, esa pugna, esa, esa pugna entre colaborativos y dominantes. Hoy día toma cuerpo en una especie, veamos si no los lazos, ¿no? Los nexos ideológicos y de prácticas que hay entre aquel filósofo que estuvo en los primeros tiempos con Donald Trump, que proponía, ¿no? Digamos que fue uno de los agentes de nexo entre esa alianza transatlántica de lo que podríamos denominar la derecha neoliberal. Esa filosofía extremista, esa filosofía de concebir a la democracia como una forma de organización fallida para las nuevas sociedades, el reformismo. Esa corriente cultural se basa también en el reformismo de los resortes que ellos mismos utilizan de manera espuria, y luego nos lo exhiben en la cara, demostrándonos su impunidad, y de qué manera todos esos sistemas que consideramos dentro de la democracia como balances entre los poderosos y los vulnerables, son lábiles, porque volvemos al viejo dilema, poder o derecho. Entonces, pareciera ser que habría como una satisfacción extrema de parte de los que pertenecen al grupo, a este podríamos denominar, de acuerdo a José Pablo Feynman, en este partido global supremacista. Los define como fuera del universo, fuera del Estado de Derecho, porque ellos son el derecho y nos demuestran en la cara que lo pueden modificar a gusto y piacere, sin que haya consecuencias. ¿No? Cuando la impunidad de los poderosos se ve plasmada de manera innegable, cuando se difunden las noticias de todos los hechos de corrupción, macro corrupción que llevó adelante el régimen macrista, y de qué manera no están ante los estrados de la justicia rindiendo cuentas, ni mucho menos. O sea, siguen disfrutando del producto de sus delitos, crímenes, transgresiones, elusiones, a la luz del día, y encima con una pátina de honorabilidad. Y mientras tanto, desde toda esa mentira, porque al tener pruebas al canto, es muy difícil que haya dudas, cuando uno le muestran algo que es innegable, el agua moja, y del otro lado te convencen de que en realidad el agua no moja, sino que seca, y escuchás a cantidades considerables de seres humanos, de personas a tu alrededor, que repiten la misma consigna. ¿Cómo haces para resistir eso? ¿Cómo se resiste desde ahí? ¿No? Como proponía, hablando de esta alianza transatlántica, Aznar, el expresidente de España, ultraderecha del Partido Popular, y que fue también uno de los factotums de esta alianza transatlántica ya por el año 1999, 2000. Y él siempre habló, o sea, cuando ellos, o sea, tienen de bueno que son sinceros, no ocultan sus segundas intenciones. Y en ese momento hablaba de la unión entre iguales. Y que teniendo unión entre iguales se podía lograr cualquier cosa, sin diferencias ideológicas, solamente con objetivos. Y de esa manera se organiza todo este entramado de empresas multinacionales, bancos, paraísos fiscales, jueces, fiscales, policías, medios de comunicación. Todo metido en una gran trama, que ya no es local. La trama que nosotros vemos a nivel local es una muestra pequeña de cómo funciona este sistema, porque lo que tiene de bueno este sistema totalitario es que se va repitiendo en lo metodológico. Y tiene un esquema, y ese esquema lo repite así como habían hecho en su momento con las dictaduras. Las dictaduras tenían un esquema operativo, táctico, y un fin político y económico. Pero eso ellos no lo manejaban. Lo que ellos manejaban era el territorio y la parte táctica, no la estratégica. Y eso ya venía a libro cerrado, ¿no?, de aquella famosa Escuela de las Américas. Y de qué manera vemos que el mismo esquema se repitió en toda la patria grande, en cuanto a las dictaduras y los dictadores. Así que bueno, mientras tanto llamamos a los que estamos de este lado de la grieta, con nuestros más y nuestros menos, con nuestros colores diversos, a mantener la resistencia, ¿no? Una resistencia, podríamos decir, global. La resistencia global por la fraternidad, la solidaridad, la libertad. Volvemos a lo básico. Los derechos humanos, la no discriminación. No permitir ni un atisbo del horror de la estigmatización. A lo largo de este viaje vamos a ir mostrando algunos rasgos a donde nos conduce la estigmatización. Uno de ellos es el gatillo fácil, ¿no? Esta doctrina Chocobar, ahora moderna, pero esto con Luciano Arruga ya viene. Esta metodología aceptada por los distintos poderes políticos, comunicacionales, sociales, hasta políticos, decíamos también, de muchos sectores políticos. Esa estigmatización que lleva a que el pobre que murió bajo las balas del abuso policial sea la nada misma. Y cómo de golpe el Estado perverso, ante los reclamos por el accionar represivo y excesivo y criminal de las policías, se retira, dejando a sus hijos naturales, el narco. Y de golpe vemos que hay una proliferación de armas y municiones que nadie explica de dónde vienen. Eso es preocupante. O sea, si tenemos un AFI, que supuestamente, aunque sea algo estratégico, seguirá siendo, no sé, tenemos un Ministerio de Seguridad, jueces, fiscales, y no se sabe por qué hay tantas armas en la calle. Nadie se lo pregunta. Naturalizamos el culatazo en la cabeza, arrastrar a una señora por una bolsa de comida con una pistola 45 o una 9 milímetros en la mano. No, esto ya se vio en Brasil. En Brasil ya se practicó el exterminio en las favelas. Cuando la policía se cansaba, se retiraba y dejaba sus organizaciones oscuras, porque las tiene, libres en el territorio, bueno, y que se arreglen como que se arreglen. Y cuando ya los cadáveres eran demasiados, algún juez le decía, bueno, vaya policía y mire qué pasa. No estamos llegando a un... Nos están llevando, y lamentablemente pareciera ser que los que podrían hacer algo, podrían decir algo, están en otra cuestión, o no sé, o por ahí sí son excelentes, son todos Messi y la hacen así en silencio, pero no, si por el resultado tenemos que definir, no paran una pelota, no. Todo gol en contra, no paran una. ¿No? Estamos complicados. Entonces decíamos, la estigmatización de la pobreza en los barrios que no son la propia capital federal, incluso la estigmatización de barrios, muchos barrios, en la capital federal. Yo creo que ahí está la nueva batalla, ¿no? Por eso, viendo Norita Cortiña siempre con esa mirada y esa ubicación histórica, podríamos decir, y social, ¿no? El estar en este momento, las causas son las causas de los crímenes de gatillo fácil, pero también tenemos que empezar a incluir el dejar hacer, o por acción u omisión del Estado, de grupos que se empoderan en base a la fuerza, en base a la violencia, de barrios enteros, y condicionan la vida y bienes, libertad y honor de millones de personas en la República Argentina. ¿Se puede decir que eso es violencia institucional? Y no sé si se llama, yo no sé cómo se llama. Lo único real es que cuando uno se retira y deja ser, rige la ley del más fuerte. Así que bueno, creo que el dilema que tenemos por delante también nos pone el desafío, ¿no?, de abrir un poquitito más la cabeza y empezar a ampliar los horizontes de lucha. Cuadras y cuadras de personas, organizaciones sociales, movimientos populares, partidos políticos, personas autoconvocadas y las familias, que cada vez son más y que cada vez gritan más fuerte. Más allá de la pandemia, la séptima marcha nacional contra el gatillo fácil copó el centro porteño. Adelante de todo, una bandera con más de 250 obras de arte en las que se reflejaban las caras de pibes y pibas asesinadas por la policía. Abrazos, saludos, encuentros. Crónica de una jornada de memoria y clamor de justicia por la retaguardia y revoluciones.net. Este es un lindo trabajo que les aconsejo verlo en el blog de estas dos direcciones, con fotografías de Natalia Bernárdez, Virginia Chaile y edición de La Retaguardia y textos también. A eso de las 4 de la tarde comenzó la caminata desde la Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta la Plaza de Mayo. Uno de los cantos que motivaba la manifestación era yo sabía que a los pibes lo mató la policía. Y acá decíamos, tenemos un recorte de una parte que nos toca bien de cerca y es muy, muy emocionante. Es el reporte número 1. Y los familiares y la militancia entera a estos dos compañeros fotógrafos que se fueron. Reinaldo Ortega y Nico Ayuto. Tenemos las más bellas imágenes de ellos que plasman toda nuestra bronca, todo nuestro dolor. Eso es verdad. Pero bueno, en nombre de ellos se extiende a todos los fotógrafos y fotógrafas y compañeros de prensa que cubren año a año cada marcha, que durante las actividades que hacemos durante el año están ahí para acompañarnos, para abrazarnos, para plasmar en cada foto que sacan la esencia de lo que somos, por lo que luchamos, por lo que seguimos existiendo. Así que muchas gracias. En nombre de Nico y de Reinaldo, a todos ellos. También queríamos hacerle un reconocimiento. Esto es simbólico, pero lo vamos a ir haciendo con todos y todas los compañeros de prensa. A los compañeros de la retaguardia, que desde que empezamos con la marcha nacional, como muchos compañeros también, nos vienen acompañando desde entonces. Creo que, no sé si es lo justo, pero creo que es lo necesario que este reconocimiento lo hagamos con todos y cada uno de los compañeros y compañeras que siempre nos acompañan, que están ahí para cuando los llamamos, para cuando necesitamos, para cuando nos sentimos mal, para cuando nos sentimos bien. Así que a cada uno de todos los compañeros que hoy están acá, a todos los compañeros de todas las organizaciones que hoy pusieron el cuerpo, pusieron el aguante y nos siguen acompañando, este es el reconocimiento a los compañeros de la retaguardia. No sé si está Julián por ahí. Julián. Ahí viene Juli, todo nuestro amor y todo nuestro reconocimiento a todos los compas de la retaguardia. Gracias, compañero. Gracias. Suban. Yo quiero abajo. Uy. Viste, hay agradecimientos, actos, palabras que tienen un peso, ¿no? Una llegada, un reconocimiento mutuo. Pero cuando los vulnerables agradecen, lo hacen desde otro lado, ¿no? No es bombos y platillos, no es para el escenario, no es para las luces, son cosas que quedan guardadas bien, bien atesoradas en justamente esas cualidades, esos méritos, esas virtudes que habitan, bueno, en este caso en quienes formamos parte de la retaguardia y también en muchos otros, no tanta militancia acompañando estas causas, pero justamente decía, este tipo de cuestiones abonan esa humanidad, ¿no? Libertad, fraternidad, solidaridad, no estigmatización, integración, no discriminación. Y creo que, bueno, fue la verdad un muy, muy buen regalo, la pucha. Y acá Fernando, Eugenio y todos los chicos que están ya desde hace tanto tiempo en la retaguardia como fundadores, como gestores, más también, la cuota parte es mayor, digamos. Y bueno, decíamos, ¿no? El tema este de la violencia y la estigmatización. El lunes 19 de julio, esto fue hace poquito, en la ciudad de Junín de los Andes, en Neuquén, se llevó adelante un acto de vandalismo. Un grupo de personas quiso decapitar un busto de Néstor Kirchner. Claro, un hecho menor, una estatua, un monumento, un hecho menor. Pero vemos cómo de lo simbólico se pasa a lo fáctico, y pareciera que estamos indefensos, ¿no? El estruendo provocado por la explosión de la bomba colocada a las 3 de la mañana en la ventana de la vieja casona donde funciona el Ateneo Néstor Kirchner en Bahía Blanca. Se escuchó a 50 cuadras a la redonda. El impacto rompió los vidrios de las ventanas de los departamentos, incluso de los pisos más altos de los edificios cercanos al local ubicado en la esquina de Beruti y Donado, en el macrocentro de la ciudad. Y la cosa no para, ¿eh? No, y bueno, ya sabemos lo que no sabemos. No se sabe quién metió semejante artefacto explosivo. Vamos a escuchar el temita número uno, Todos contra Todos, Tabaré Cardoso. Thank you. Y así es la cosa, todos contra todos parece que estamos, pero, cuando decíamos que estigmatizar, discriminar, por las cuestiones que fueran, ¿no? Cuestiones de género, de color de piel, de etnia, de ubicación social, de ubicación política, de pertenencia cultural. Por lo pronto, quienes venimos de la protohistoria, digamos, de allá de los años finales de los 1960, que tuvimos la suerte de conocer a personas que habían luchado, ¿no?, en la resistencia peronista. Y esas personas tenían códigos, unos códigos que hoy día serían tal vez incomprensibles. Pero hubo algo que me marcó, o sea, entre tantas cosas, ¿no? Hubo algo que me marcó. Esa idea de compañero es todo el que lucha, ¿no? Y esa pequeña frase, estas pocas palabras, definieron muchas acciones y actitudes que encarnaron en personas, en situaciones. Así que, bueno, prefiero moverme siempre con ese norte, ¿no? Compañero es todo el que lucha, por supuesto, contra los que están del otro lado de la grieta y todas sus manifestaciones. La agresión de Alejandro Fargosi, ex consejero de la magistratura, y yo creo que también acá tenemos que ver un rasgo más de esto del partido global del supremacismo, ¿eh?, y de la discriminación. Militante judía, el ataque antisemita de un abogado macrista a Miriam Breckman. Breckman recibió el respaldo de varios dirigentes políticos, entre ellos el propio presidente Alberto Fernández, una dirigente política luchadora, merecedora de todo el respeto. Así es cuento, expresó el presidente. Miriam Breckman, militante judía del Frente de Izquierda, entre los distintos retuits que tuvo la imagen falsa se registró el de Alejandro Fargosi, un abogado vinculado al macrismo, que también ocupó una silla en el Consejo de la Magistratura. Con profundo pesar, he leído las expresiones antisemitas vertidas por Fargosi. Mi solidaridad con Miriam Breckman. Pero más allá de eso, el hecho desencadenante fue una fake news. Armaron no sé, un Photoshop, no sé cómo se llama eso, un collage, donde decían que Miriam Breckman no cantaba el himno y este tipo la acusaba, la quería llevar ante la justicia federal y aparte la acusó de ser una militante de izquierda y judía. Vamos a escuchar el reporte número 2. ¿Qué es lo que decía Miriam Breckman? Buen día. Te mandamos un cariño desde la televisión pública y nos solidarizamos con vos. ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias. Muchas gracias por la solidaridad. Y aprovecho también a agradecer todas las muestras de solidaridad que sigo recibiendo y me parece muy importante, no por mí individualmente, sino para terminar con este tipo de expresiones tan repudiables que a veces parecen naturalizarse. Bueno, abro el diálogo. Una frase se saca de contexto, descontextualiza, se la extrapola de una expresión más grande. ¿Hubo algo de esto o es directamente un invento? No, está muy bien lo que vos decís, está muy bien. Creo que es un recorte tendencioso para donde yo daba una explicación histórica de que por qué los partidos de izquierda cantan el himno internacional de los trabajadores como una identificación, de cómo los dictadores usan, Videla lo hizo muchísimo, de cómo usaban el himno nacional para generar una unidad nacional mientras desaparecían personas. Pero yo estoy convencida en esto y creo que podemos tener diferencias en muchos temas, pero que a todos les consta que yo defiendo los intereses nacionales, que la izquierda defiende los intereses nacionales mucho más que cualquiera de estos integristas como los que me atacan, ¿no? Claro. Y que en realidad poco les importa ni el himno, ni mucho menos los intereses nacionales de nuestro país, que lo que les interesa es lo que viene a la segunda parte de ese meme, de ese cartel horrible que hicieron, que es señalar mi judío, mi apellido judío. Creo que ahí está está puesto verdaderamente el énfasis, porque vos fíjate que cuando vos firmás algo, inventás una frase, la firmás por una persona, y lo que destacás es ese origen, ahí está la verdadera razón. Y ayer lo hablaba con algunas militantes de derechos humanos, que recordábamos esto que pasaba mucho, y lo escuchamos mucho, los testimonios sobre los centros clandestinos de detención, que era verdaderamente un argumento de Checolás y su patota. Y, claro, y si alguien tenía origen judío, había que torturarlo el doble, porque además quería vender la Patagonia, quería entregar el país. Entonces me parece que tiene una carga muy importante y que tiene origen en algo que han utilizado muchas veces las clases dominantes, que es el racismo, el antisemitismo, para desviar la atención de sus verdaderos pensamientos e intereses. Miriam, buen día. Ahora, el ataque es antisemita, pero también está dirigido a las agrupaciones de izquierda. Digo, por de quién viene, ¿no? Sabemos que Fargosi es un representante de la derecha, recién señalábamos, un militante además antiderechos. Digo, ¿vos crees que este ataque es hacia tu persona, pero también hacia la izquierda como espacio político? Sí, por supuesto que entiendo eso. Yo creo, y así lo fui elaborando también durante el día, ¿no? Porque primero, cuando uno recibe un ataque de este tipo, y de un personaje conocido de la Facultad de Derecho, del Consejo de la Magistratura, ya no es cualquiera de los que habitualmente se atacan o se pueden atacar. Decía que esto no es un ataque anónimo de los que ocurren en las redes sociales, es un personaje conocido, que llegó a ser miembro del Consejo de la Magistratura, por eso lo señalo como algo gravísimo por el rol que ocupa, que cumple, y creo que, como te digo, fui elaborando y llegué a la conclusión de que es una reacción lo de este personaje y todo lo que él representa. Es una reacción a lo que hemos peleado por nuestros derechos las mujeres, y que a estos antiderechos realmente les molesta por dos motivos, porque conquistamos el derecho al aborto y porque lo hicimos con la movilización y la organización desde abajo, las mujeres en la calle, y creo que son conscientes estos sectores reaccionarios de que eso es un arma poderosa y que si eso se extiende somos imparables. Miriam, ¿recibiste? Yo creo que se ha dejado correr mucho que todo este tipo de expresiones. Hace unos días, nada más el sábado, hicimos un acto con la juventud de mi partido, el PTS, un acto enorme en Parque Centenario, y mientras estábamos ahí nos empiezan a llegar los mensajes, gente que nos mandaba los videos, que a la par salía la juventud, este otro personaje que también defiende valores racistas, misóginos, clasistas como Milei, que decían zurdos de mierda, van a tener miedo, van a correr, no me acuerdo cómo era la expresión. Entonces me parece que se manejan en ese caldo de cultivo y que por distintas especulaciones, de un lado porque le sacaba votos a Cambiemos, del otro lado porque parece que es un ataque más y que todo está permitido, se ha ido dejando que se vaya haciendo natural este tipo de expresiones, y algo que es más grave, que es corriendo la agenda política a la derecha, se termina discutiendo las barbaridades de estos personajes, y bueno, la izquierda no lo va a permitir, la izquierda alienta, y por más que a ellos les moleste, todo tipo de movilización en la calle, de autoorganización de trabajadores y trabajadoras, y eso que tanto les molesta, que decimos comunistas, sí, somos comunistas, sí peleamos por el socialismo, sí peleamos por terminar con todas formas de opresión y de explotación. Entonces, creo que es profundo su concepción, precisamente. Que hayas dialogado con nosotros, sé que es el primer medio con el que te expresás, te mandamos un cariño y reiteramos nuestra solidaridad. Muchas gracias. Bien. Un cuadrazo, no. Sólida. La solidez, ¿no? La solidez que tiene Miriam, y aparte la coherencia y la pucha. No solamente el respeto, sino también la admiración. Y cómo los hechos apuntalan la teoría, la tesis, la hipótesis de estar ante un fenómeno global, porque Milei, Fargosi, los Macri, la parte más oscura y repugnante de Estados Unidos aquí en la Argentina, con estos lumpenes parasitarios que siguen comiendo de los impuestos de los contribuyentes norteamericanos aquí en la Embajada Argentina, ¿no? Que vienen directamente con una estrategia y una táctica absolutamente destructiva, tóxica. Y bueno, y ahora para lo que sigue, si vamos a escuchar un temón más, uno que todos conocemos y muchas veces tarareamos cuando vemos tantas cosas que pasan alrededor. Cambalache, es el tema número 2. Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Pero qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclao con Stavinsky, va Don Bosco y la Niñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclao la vida y herida por un sable sin remache. Ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. Y que no llora, no mama, y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Y eso era el siglo XX. Imagínate el XXI, que seguimos cayendo, la degradación aumenta y hay que hacer, no sé. Ya Cambalache quedó demasiado antiguo, ¿no? Con estos poquitos años que llevamos del XXI. Y a propósito de Cambalache, este es un artículo de Rebeca Ruiz y Tarik Panya. Y tiene que ver con el escándalo de la FIFA, ¿no? El escándalo aquel donde supuestamente había conmocionado a nivel global el mundo del fútbol profesional. A pesar de que se seguían efectuando arrestos de altos directivos del fútbol como parte de una extensa investigación sobre corrupción en el año 2015, los abogados del órgano rector mundial de ese deporte y los fiscales estadounidenses comenzaron a aceptar una premisa intrigante. La organización del fútbol, la FIFA y sus afiliados, no solo eran los creadores de la conspiración, como se pensaba, sino también sus víctimas. Para los fiscales, la noción distinguía entre los secuestradores y el secuestrado. Responsabilizaba a individuos de sus crímenes, pero perdonaba a las organizaciones y al deporte que habían defraudado. Para la FIFA, sus nuevos líderes y abogados, el entramado tenía un beneficio mayor. Los protegía en contra de un proceso legal y le ofrecía una oportunidad a la organización para reclamar decenas de millones de dólares que malversaron directivos corruptos. Para no hacerla más larga, ¿qué pasó? Estados Unidos aprobó el pago de más de 200 millones de dólares a la FIFA y sus dos confederaciones más implicadas en el escándalo. Tal vez la FIFA también forme parte y sea uno de los ejes de este movimiento supremacista global. ¿Por qué no? Vemos de qué manera hasta el sistema de justicia supuestamente eficiente de Norteamérica le entrega, mediante esta suspicacia, ¿no? Decía que la organización del fútbol, la FIFA y sus afiliados no solo eran los creadores de la conspiración, sino también sus víctimas. Cuando los poderosos toman los códigos, toman las leyes, como decíamos al principio, las tuercen para garantizar sus crímenes y mantener la impunidad. Vamos a, justamente, hablando de crímenes e impunidad, uno de ellos, el más grande a la luz del día, la deuda externa, el reporte número 3, el ministro Martín Guzmán. Dice, Fernández lleva en este año y medio un endeudamiento de 30 mil millones de dólares. Se está endeudando más rápido por año que Macri. Y un sitio de noticias, un sitio de internet que supuestamente chequea noticias, ¿sí? Chequea entre comillas, dice verdadero. Qué engaño absoluto. ¿Cuánto fue el endeudamiento en dólares que llevó a cabo el gobierno de Juntos por el Cambio? ¿En cuánto endeudaron en dólares a la Argentina? 100 mil millones, ahí está, eso, exactamente eso. 100 mil millones de dólares, el pueblo lo sabe. Vemos esos 100 mil millones de dólares reflejados en más capacidad productiva de nuestro país. ¿Dejó ese gobierno un país con las fábricas funcionando a tope, con más trabajo, con más producción, con más infraestructura? Todos sabemos que no. 3 de 4 años de gobierno, recesión hubo en la Argentina. Cayó la producción, cayó el empleo, aumentó la pobreza. Aumentó la desigualdad. Juntos por el Cambio dejó a la Argentina en la escasez. Más deuda en dólares, menos disponibilidad de dólares, significa menos actividad económica, significa menos empleo, menos oportunidades para nuestras chicas y nuestros chicos. Significa también más inflación. Eso es lo que hizo Juntos por el Cambio. ¿En cuánto endeudamiento en dólares tomó nuestro gobierno? El gobierno de Frente de Todos, me lo pueden decir ustedes por ahí. Ayer me lo decía un periodista. Ahí está. El pueblo sabe. Cero. Nosotros no nos endeudamos en dólares. El ministro Guzmán es muy sólido. Es muy sólido como profesional y como doctor en ciencias económicas, o sea que es difícil rebatirle los números porque es sólido en su información. Y está bueno escucharlo también porque es un ministro que tiene una voz humana, por lo pronto se reconoce como una persona humana y que está de este lado de la grieta. Un personaje nefasto y que creo que representa el puente de plata entre la injerencia de los Estados Unidos en la zona norte de la República Argentina, ¿no? En la provincia de Jujuy. La extraña reunión de la noche del 4 de septiembre del año 2019 entre Ivanka Trump, hija del entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump, que arribó a la Argentina en un viaje punto a punto entre Colombia y Jujuy, junto al secretario de Estado adjunto John Sullivan, el jefe ejecutivo interino de la Corporación Privada de Inversiones en el Extranjero, o PIC, David Vigian, y la subsecretaria interina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chang, y el administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la bien conocida USAID, Mark Green. ¿Ah? Bueno, vamos a dedicarle un temita a toda esta gente que comió tan lindo ahí en Jujuy. El temita número 3, el innombrable Cuarteto de Nos. No lo nombren. Toquen madera y quemen Benjuí. Miren quién se acerca, miren quién viene ahí. Es él, el Jetta, el que agita avísperos. El que todos dicen que es un pájaro de mal agüero. Su presencia arruina cualquier celebración. Y siempre al invocarlo una desgracia sucedió. Dicen que es así, que así fue y será. Y que trae desastres como si fuera un imán. Que no nos vea y que no nos toque. Que a nadie se le ocurra saludar. Todo lo que toca lo echa a perder, igual que el rey Midas, pero al revés. Fue él, lo acusan cuando pasa algo grave, pero lo cierto es que en verdad nadie sabe si él sabe. Cuando su fama comenzó, como el rumor se propagó, ¿quién fue el primero que lo estigmatizó? Porque una vez marcado siempre lo señalarán. Quien se hace piedra, piedra morirá. Toda la vida cargará ese peso. El peso acabará con él. Y un poco en broma, un poco en serio, será el blanco de una risa cruel. No lo nombren, no lo nombren, no lo nombren, no lo nombren, no lo nombren, no lo nombren, no lo nombren, no lo nombren, no lo nombren, no. Cuarteto de Nos, el innombrable. Nati, si te parece, vamos directamente, para así lo enlazamos con lo que contábamos del viaje de la hija de Donald Trump, que tiene directa relación con el golpe de Estado en Bolivia, al reporte número 4 y después le pegamos el institucional. Thank you. Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establecen que durante el golpe de Estado de Bolivia del 2019 ocurrieron masacres y ejecuciones sumarias. Lo señalaron en la presentación de su informe sobre la violación de los derechos humanos durante el derrocamiento de Evo Morales. La convocatoria contó con la presencia de las víctimas de los acontecimientos. Ignacio Jubilla nos trae los detalles del acto oficial de la entrega del informe. Bueno, un informe muy exhaustivo de más de 470 páginas que recoge pruebas, testimonios y también el análisis del contexto de violencia que se vivió antes y después del golpe de Estado contra Evo Morales en 2019. Pero sin dudas el eje es la constatación de este grupo interdisciplinario de expertos independientes, así se llama, de los episodios más trágicos de esos días. Estamos hablando de las masacres de Sacaba y Sencata en Cochabamba y El Alto, que dejaron decenas de muertos en aquella represión feroz a manifestantes por parte del gobierno golpista de Jeanine Áñez. Este informe destaca, entre otras cosas, la necesidad de brindar justicia y resarcimiento también a las víctimas, y por eso el presidente Luis Arce anunció que se va a crear una comisión especial. Arce mencionó a cada una de las víctimas, entre ellas, recordemos, menores de edad, pidió un minuto de silencio por ellas y destacó además las conclusiones del informe. Lo hacía de esta manera. Los hechos y argumentos legales demuestran con claridad que en nuestro Estado plurinacional de Bolivia se dio un golpe de Estado. Que hubo graves violaciones a los derechos humanos, que se perpetraron masacres y ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno de facto. El sufrimiento del pueblo boliviano está marcado en la historia de los pueblos del mundo que luchan por su liberación, así como su valentía, unidad y conciencia para recuperar la democracia en las calles y en las urnas. Arce le pidió a la Asamblea Legislativa que realice un juicio para determinar responsabilidades y durante su discurso citó varios párrafos estremecedores del informe, como por ejemplo los que mencionan que hubo ejecuciones sumarias por parte de la policía, algunos manifestantes que intentaban escapar. Y también mencionó el testimonio de la alcaldesa de Vinto, quien, recordemos, fue salvajemente atacada por ese grupo de personas que le cortaron el pelo, le arrojaron orina, pintura, combustible y la golpearon durante 3 horas mientras la amenazaban con quemarla. Bueno, todo esto sucedió frente a la policía, que no hizo absolutamente nada, y eso consta también en este informe, que hace un especial hincapié en la violencia racista contra los pueblos indígenas. Vamos a recordar también la imagen de los policías que se arrancaban la huipala de sus uniformes y especialmente contra las mujeres. El acto estuvo todo el tiempo atravesado por ese llanto doloroso y por los gritos de las víctimas y los familiares, algunas de las cuales compartieron testimonios desgarradores también para pedir justicia. Escuchemos. Estos jóvenes, como mi hermano, jóvenes que han visto que les han truncado el camino, eran jóvenes estudiantes, trabajadores, hijos, hermanos y algunos casos padres que hoy en día, que en ese momento estos padres han dejado 2 mujeres en estado de gestación, uno de 5 meses y ocho meses, el cual ha quedado niños en orfandad, menores de edad, sin derecho a tener la vida que se merece. Esto no es venganza, nosotros queremos justicia. Tiene que haber justicia, hermano presidente, hermanos ministros, hermanos diputados. Que haya justicia y que no haya uno más golpe de Estado. Ya no queremos ese sufrimiento, ese maltratadoras, ya no queremos. Hay que destacar, por último, que este detallado informe del GIEI sobre la sangre que se derramó en Sacaba y Sencata tendrá seguramente también impacto de este lado de la frontera. Recordemos que todavía se tiene que definir qué juez se va a hacer cargo en la causa que Mauricio Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, están imputados por el apoyo a los golpistas y el contrabando de municiones que muy probablemente las Fuerzas Armadas y la Policía de Bolivia habrían usado en esas represiones. La Retaguardia Radio. Bueno, acá estamos, volvimos en América Resiste. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de PEAPA. Estamos en la vuelta número 284 el día de hoy, 30 de agosto del año 2021. Transmitimos desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi. Gracias, Nati. Y memoria, verdad y justicia, ¿no? El día de hoy, 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas. El eje, el leitmotiv de la retaguardia. La verdad, la memoria, la justicia, el apoyo a dar a conocer, a comunicar, a que trascienda más allá de los muros de los juzgados o de los claustros, de los magisterios. El trabajo de la retaguardia le da a la memoria, a la verdad, a la justicia, carnadura en nombres, apellidos, historias. No solamente la historia oficial, la estigmatización, el prejuicio, sino que el trabajo pormenorizado, constante de la retaguardia en la cobertura de todo lo que tenga que ver con los juicios de memoria, verdad y justicia, que tuvo su inicio allá con sobrevivientes insignes, héroes de nuestra historia reciente, ¿no? Para nombrar solamente a uno que puede englobar a miles o a cientos, Víctor Basterra. Y decíamos, la importancia de la memoria, la verdad y la justicia ya no como consigna, sino como remedio, como reparación. Esa es una discusión que se dio varias veces sobre el tema de la reparación. Con esta pregunta, ¿se puede reparar lo irreparable? ¿Se puede reparar una desaparición? Una desaparición se repara solamente con la aparición. Difícil reparar una desaparición con el silencio, poniendo la otra mejilla, dando vuelta página o trazando o extendiendo puentes, buscando un consenso inexistente. Nati, si te parece, vamos a pasar directamente al recorte del reporte número 5, Pachamama. Esta vez lo vamos a ir resignificando y mejorando. El reporte número 5 tiene que ver con esto que nos está pasando, como una cuestión que no queremos ver, ¿no? Pero el planeta en el cual vivimos y del cual dependemos hasta para respirar, cada día está más deteriorado y más golpeado. Y esto está pasando delante de nuestras narices y no depende de nosotros, los ciudadanos comunes, tener las herramientas para esto. Es el reporte número 5. Gracias. Pachamama, verde, azul y verde, esos eran mis colores. La memoria se me pierde, se me olvidan mis olores. Hace tanto que llegaste que ya no tiene importancia. De mis recursos te apropiaste, buscando para ti la abundancia. Delimitaste mi casa y le pusiste fronteras. Dividiste todas las razas, te creíste dueño de esta esfera. Por si aún quedaban dudas, el cambio climático sí está ocurriendo y rápidamente. La humanidad es la responsable y aunque ya convivimos con las consecuencias, todavía podemos hacer algo. Este es el contundente mensaje del último informe de las Naciones Unidas, el más completo hasta la fecha sobre este tema. Alrededor de 200 expertos evaluaron cómo el calentamiento global cambiará el mundo en las próximas décadas tras examinar más de 14.000 artículos científicos y elaboraron un documento de 3.949 páginas. ¿Y cuáles son los puntos clave de este informe que ha sido recibido como una alerta roja para la humanidad? Con la excusa de la conquista, a mis hijos, los que me querían, los mataste. Siempre altivo y egoísta, y a esta tierra te aferraste. Después que derramaste sangre, inventaste el tal progreso. Y al mundo tienes con hambre, y todo va en retroceso. Las fábricas me contaminan y no te dejan respirar. Ya tus hijos ni caminan, solo sabes abusar. Comencemos por cuán mal estamos. Mientras se hacía público el informe del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, se reportaban grandes incendios en el Mediterráneo y en Estados Unidos. La misma semana, Europa reportó la temperatura más alta desde que se tienen registros, 48 grados en Sicilia. Para los científicos, es la constatación de que las consecuencias del calentamiento global no son algo lejano. Están pasando aquí y ahora. La doctora Frederic Otto de la Universidad de Oxford, que es una de las autoras del informe, dice además que está afectando a todas las regiones del mundo. Pero pongamos esto en datos. La temperatura media mundial fue 1,09 grados Celsius más alta entre 2011 y 2020, es decir, en solo 9 años, que entre 1850 y 1900, en medio siglo. Los últimos 5 años fueron los más calurosos registrados desde 1850. La tasa reciente del aumento del nivel del mar casi se ha triplicado si lo comparamos respecto a cuánto aumentó de 1901 a 1971. Y esas olas de calor que estamos viviendo se han vuelto más frecuentes desde 1950, según este informe. Por el contrario, los eventos fríos son cada vez menos frecuentes y menos severos. Algo muy alarmante es que el reporte predice que en los próximos 20 años la temperatura global aumentará en 1.5 grados Celsius o más. Con el tiempo y tu progreso, empezó a cambiar mi color. No entiendes que tus excesos solo producen dolor. Mi agua se está acabando y no quieres hacer nada. Mis pozos se están secando, desaparecen mis cascadas. Me perforas y destruyes, solo te importa el dinero. Toda mi fauna huye, ni hablar del sector minero. ¿Por qué me cortas el pelo si por él es que respiras? ¿Crees que Dios está en el cielo? ¿Crees que Dios está en el cielo? Te alimentas de mentiras. ¿Y qué nos espera? Pues olas de calor todavía más intensas y frecuentes, un aumento de fuertes lluvias, además de algunos tipos de sequía. Pero más allá de los datos, este informe es una contundente respuesta científica a quienes niegan el cambio climático y piensan que los fenómenos extremos que estamos viviendo, como aumentos de temperaturas, lluvias intensas o sequías, son simplemente parte de un ciclo natural. El reporte dice que no hay dudas de que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra, Por ejemplo, demuestra con datos duros que las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades humanas son responsables de un calentamiento del planeta en 1.1 grados Celsius desde el periodo de 1850 a 1900, cuando comenzó la revolución industrial, hasta la actualidad. Y esos glaciares derretidos, pues sí, también son producto de la influencia humana. Los científicos dicen que muy probablemente, con un 90% de probabilidades, es el principal impulsor del retroceso global de los glaciares desde la década de 1990 y la disminución del hielo marino en el Ártico. Y esto está muy relacionado con otra clave importante que nos enseña este informe. El nivel del mar va a continuar aumentando incluso si tomamos medidas. En el documento se muestra que incluso con un calentamiento de 1.5 grados Celsius, que es el más optimista de los escenarios, a largo plazo tendremos 2 a 3 metros de aumento del nivel del mar. Me quemas pa' resembrar o pa' tierra pa'l ganado. Me causas mucha ansiedad. Eres un ser desahuciado. Algunos de los humanos te han estado advirtiendo. Se les va a salir de las manos y se les acaba el tiempo. Tú te crees tan importante que vives solo en tu mundo y en vez de ponerte tu parte, crees eternos los segundos. Seguramente querrás actuar cuando ya no haya reversa y no podrás escapar de la implacable naturaleza. Has probado mi paciencia y ahora se te acaban los minutos. No me gusta la inclemencia, pero es mi poder absoluto. Hay científicos que alertan de que este aumento, aunque tal vez no llegue a poner fin a la vida en este planeta, pues estaríamos a la vuelta de la esquina. Pero si somos menos optimistas, nadie hace nada y seguimos como vamos, los mares podrían elevarse por encima del rango probable, subiendo hasta 2 metros para fines de este siglo y hasta 5 para 2150. Un escenario bastante catastrófico. Todo esto a nivel global, pero ¿qué pasa en América Latina? Pues la región se sitúa como una de las más golpeadas del mundo por el aumento de temperaturas y del nivel del mar. La predicción es que en los próximos años la tendencia de aumento de temperaturas continúe, incluso a un ritmo más acelerado que en el resto del mundo. Y esto tanto en los países del norte, centro y sur de la región. Otra constatación del reporte es que durante las últimas 3 décadas el nivel del mar también ha aumentado más rápido en América Latina que en el resto del mundo. Y esto es bastante probable que continúe, especialmente en los océanos de América Central y América del Sur. Esto, según el informe, seguramente traerá consigo un aumento de las inundaciones y el retroceso de la línea de costa. También es probable que se reporten cada vez más sequías en países como Venezuela o Chile. Pero aunque suena todo casi como si estuviéramos al borde del apocalipsis, y la verdad es que según los expertos estamos bastante con la soga al cuello, la buena noticia de todo esto es que aún tenemos una última oportunidad para actuar. Tú no me vas a salvar. Yo voy a seguir viviendo. Más bien, busca un nuevo hogar. Se acabó el contrato de arriendo. Hola, soy Pachamama, la casa donde aún habitas, donde siempre has tenido cama y donde siempre hubo agüita. Todavía no es muy tarde para salvar tu propia casa. Deja ya de ser cobarde y detén toda esta farsa. Este aviso que hoy te hago, tal vez el último de todos. Se vienen muchos estragos, gritos, lágrimas y lodo. Me enfermaste, me ensuciaste, has sido un cáncer para mí. De lo bueno te alejaste, no mereces estar aquí. Pacha significa tierra y mama, por supuesto, es mamá. El ciclo ahora se cierra. Y arrepentido estarás.

quiere quitar el hermano muerto ahora. Nada, hermano, yo creo que es necesario que quede bien claro. Nosotros intentamos hacer una recuperación pacífica. Ingresamos al mundo. Inmediatamente Carabinero empezó a disparar con su bomba traidora. En eso nosotros empezamos a la retirada y una de las balas alcanzó al hermano María. A ver. ¿Cuánto para aprender tenemos todavía, ¿no? Esto de resistir, porque hasta ahora el supremacismo totalitario se ensañó con los negros, los pueblos originarios, los pobres, las mujeres. Pero ahora vemos que se rompieron las fronteras y hoy día todos somos negros, mujeres, pueblos originarios. El poder desmadrado, sin límite, la impunidad. ¿Cómo es que de seguir cometiendo barbaries? De un lado la vida, del otro lado el exterminio. Grandes rasgos, con toda la diversidad de colores de un lado y del otro. Lo único cierto es que hay una aceptación de parte de lo que podríamos llamar, irónicamente, el mundo civilizado, de que el exterminio, la miseria, las maniobras insensatas, locas, sin sentido, reitero, de Estados Unidos y sus socios. El director de la CIA, William J. Burns, mantuvo una reunión secreta en Kabul la semana pasada con el líder de facto de los talibán, del talibán, Abdul Ghani Baradar, para discutir la delicada situación creada en la capital afgana. Eso es un artículo que salió en el Washington Post. El presidente de Estados Unidos envió al responsable de la CIA, un veterano del servicio exterior y el diplomático más condecorado de su gabinete, en medio de un frenético esfuerzo por evacuar a las personas del aeropuerto internacional de Kabul, en lo que Biden llamó uno de los puentes aéreos más grandes y difíciles de la historia. Estamos en manos de una potencia aquí en la patria grande, porque lo tenemos más cerca, y ahora también las uñas repugnantes de la OTAN en Colombia, que ya es indudable, que no tiene nada bueno, no tiene nada positivo, todo lo que propone es tóxico, todo lo que propone es estupidez. 20 años en Afganistán, solamente para alimentar a la industria armamentista. Y ahora la retirada. Y el mundo mira para otro lado. En un momento lo más importante eran las mujeres de Afganistán. Que estudiaran, que no llevaran burka, que no tuvieran matrimonios arreglados. Ahora esas mismas mujeres vuelven para ser castigadas por el talibán, aunque sea con el objeto de salvar su vida y la de sus hijos. Vamos a escuchar esto del transporte del regalito de multimillonario en dólares de armas que le hace Estados Unidos a el talibán. Es el reporte número 6. Ante la retirada de las tropas extranjeras. Ahora, con el control del territorio, los talibanes cuentan con avanzados equipos militares que pertenecieron a las fuerzas afganas. Además, no se trata de la primera vez que Estados Unidos envía armamento a una zona de conflicto. Vamos a analizarlo con nuestra corresponsal María Estar Ostina. ¿Qué tal, María? Cuéntanos. Hola, Carla. Hola a todos. Efectivamente, la llegada al poder de los talibanes fue muy rápida y muy exitosa desde el punto de vista estratégico, porque en unas semanas contadas se quedaron con el arsenal que Estados Unidos y sus aliados habían llevado a este país durante los últimos 20 años. Aquí, armadas de Estados Unidos también cuentan con helicópteros, drones, carros blindados más modernos, todo un arsenal muy costoso y que sin duda representa una amenaza para toda la región. Y como sabemos, cuando hay conflicto e incertidumbre, las armas enviadas a ciertos grupos pueden acabar donde sea, incluso ser utilizadas en contra de los propios estadounidenses y los soldados de la OTAN, como ocurrió en el caso del conflicto en Siria e Irak. Según el informe de Conflict Armament Research, organización que investiga el suministro de armas y municiones, una gran cantidad de armamento mandado por Estados Unidos y Arabia Saudita con la intención de derrocar a Bashar al-Assad acabó en manos de los radicales del Estado Islámico. Y también hay otros casos donde hay una circulación incontrolada de armas. Así es, si analizamos la circulación de las armas suministradas por los Estados Unidos, nos daremos cuenta que a menudo tan solo estas echan más leña al fuego de las guerras. En este caso hablamos de Yemen. Por ejemplo, según una investigación realizada por CNN, el armamento que Estados Unidos vendió a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos llegaron a formar parte del arsenal de los combatientes vinculados a Al-Qaeda y también de milicias salafistas. Seguimos con más casos en Libia. Los suministros de Qatar aprobados por Estados Unidos destinados a los opositores de Gaddafi acabaron en manos de radicales islamistas. Y en México, una situación muy polémica, el operativo Rápido y Furioso, entonces se permitió suministrar las armas a México. Se trató de más de 2.000 armas con unos chips instalados. Sin embargo, a pesar de eso, la mayoría de este armamento pues se perdió prácticamente, y nosotros aquí estamos preguntándonos por qué es imposible cesar las guerras así como la violencia en estos países. Sin duda vemos otro factor que la vuelve más compleja. Muchas gracias, María. El propio gobierno norteamericano, en su afán por acabar con el terrorismo islámico, como le llaman ellos, puede estar dejando a propósito ciertos armamentos para que enemigos del talibán lo utilicen contra los talibanes y el posible nuevo gobierno talibán en Afganistán. Creo que el Washington no ha aprendido la historia, porque tiene una política de intervencionismo, de control y de imponer una democracia occidental en países que definitivamente por su religión y su historia nunca van a poder hacer uso de ese sistema democrático al tipo occidental. El último que escuchábamos era un veterano de guerra, general de no sé qué cantidad de estrellas, le pesan los hombros de la cantidad de estrellas que tiene. Estados Unidos es una potencia tóxica, es una potencia que nos tiene contra las cuerdas y que no cesa de hacer daño y provocar dolor en cada una de las empresas que acomete. Actúa realmente como un malandra planetario. Vamos a escuchar Malandra, el tema de Tabaré Cardoso y Agarrate Catalina, el tema número 6. Si yo hubiera nacido en tu casa, o si vos en mi casa nacías, si tuvieras mi plato y mi plata, y cambiáramos vida por vida, si tuvieras mi suerte y mi coche, y yo toda tu furia y tu ruina, temblarías de miedo en las noches, si me vieras cruzando tu esquina. Malandra. la que a mí me sonríe, me escupiera el desprecio en la cara. Puede ser que de frío y de hambre algún día yo te arrinconara. Y si yo le tirara a tu padre o tus hijos sin madre quedaran, no podrías dormir con la infamia hasta el día que al fin me encontrarás. Malandra, el mundo me hizo. Malandra, el mundo. Asesino perdido en las puertas del subte. Es un tigre maldito escapado del circo de un juez. Se ha dormido una noche de fiebre de abril o de octubre. En la línea fantasma que une Moscú con Belén. Dios, no me dejes morir, no me dejes matar. Malandra, malandra global, Estados Unidos, la OTAN y todos sus socios, y bueno, y por supuesto los que los bancan económicamente, ¿no? Que son las farmacéuticas, las fábricas de armas, los medios de comunicación internacionales, las cadenas, los bancos. Vamos a ver qué pasa ahora con una reportera de la CNN. La verdad, muy buena. Vi varios reportes de esta señora como corresponsal de guerra, muy, muy jugada. Es el reporte número 7. El último enclave de Estados Unidos en Afganistán ahora está custodiado por el Talibán. Si ven, el Talibán está por todos lados y no permiten a nadie más. Vinimos al aeropuerto de Kabul para ver la odisea que deben pasar las personas para poder tomar un avión. Se pueden oír disparos cada tantos minutos. CNN, CNN. De repente un miembro del Talibán nos acosa enfurecido. ¿Le puedo hacer una pregunta? Primero, tiene que cubrirse. ¿Cubrirme la cara? Está bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Me dijo que me cubriera la cara, pero no quiere hacer ningún comentario sobre la porra improvisada que lleva en la mano. El miembro del Talibán nos dice que estas escenas caóticas son por culpa de Estados Unidos. El motivo de todo esto es la presencia de Estados Unidos en Afganistán. Mire a esas personas, dice. Estados Unidos está actuando de una manera injusta con ellos. ¿Por qué les están mintiendo y les están diciendo que pueden ir a Estados Unidos? ¿Por qué no los dejan que se queden y ayuden en su propio país? Él no quiere hablar. Él no quiere hablar con usted. Está bien. Él no quiere hablar conmigo. Está bien. Seguimos caminando para evitar una confrontación. Un hombre nos sigue y nos pide consejo. ¿Cómo podemos entrar a la base? ¿Cómo puede usted entrar a la base? Sí, porque me mandaron un correo electrónico también. ¿Tiene los documentos necesarios para poder entrar? Muéstrame los documentos. No para entrar, pero me están mandando correos electrónicos y me están llamando. ¿Esta es una compañía italiana? Sí, una compañía italiana. Ok, no quiero que ese hombre le dé latigazos. Ok, gracias. Está bien. Gracias. ¿Para quién trabaja? Otras personas nos rodean para mostrarnos sus documentos. ¿Camp Phoenix? ¿Usted trabaja en Camp Phoenix? Sí, ¿era traductor? Ok. Sí, esta es mi carta de recursos humanos. Sí, Camp Invicta. Dicen que todos trabajaron en campamentos estadounidenses como traductores para los estadounidenses y que no pueden entrar al aeropuerto. Estos miembros del Talibán están un poco molestos con nosotros, así que vamos a seguir hacia adelante. Decidimos irnos de camino hacia nuestro auto. El miembro del Talibán le quita el seguro a su AK-47 y se abre camino a empujones a través de la multitud. Se puede ver que algunos de estos miembros del Talibán como que están exaltados por la adrenalina o no sé por qué será. Es una situación muy peligrosa. De repente, otros dos miembros del Talibán arremeten contra nosotros. Pueden ver la culata de su rifle levantada para golpear a nuestro productor, Brent Swales. Cuando se les dice que tenemos permiso para reportar, bajan sus armas y nos dejan pasar. Ok, ahora sí nos vamos. Montémonos en el auto. Clarissa Ward, CNN. Excelente corresponsal de guerra, la señora. Y hace un ratito, desde la BBC de Londres, estaban reportando, y en este momento en Kabul y en las grandes, no hay grandes ciudades en Afganistán, lo único que se escuchan son, millones y millones de toneladas de municiones tiradas entre. Puede haber enfrentamientos, incluso entre los grupos que forma el Talibán, que no es una unidad, entre los Al-Qaeda, que también están ahí, y por supuesto el apéndice de Estados Unidos y de la CIA, ISIS. Cuando veíamos esas películas distópicas, ¿no?, de Estados Unidos, que parecían tan lejanas, Afganistán es el canibalismo, es la muerte de sed, es la violación al paso, es el golpe, es los cadáveres pisoteados, pasados por encima una y otra vez. Esa es la herencia que dejó Estados Unidos y todos estos miles y miles de tipos y mujeres que trabajaban, entre comillas, de traductores, que habrán sido traductores en campos de tortura. Difícil que si los encuentra alguno de los torturados le tenga piedad. Bueno, un homenaje a los años 60. Un tema de Gabriela Ferri. Se llama Te regalo yo mis ojos. Es el tema número 7. Poco a poco me querías. Tanto, tanto me engañabas. Que hoy mi mundo es de un desierto de silencio sin tu amor. Cuánto, cuánto siento ahora el no haberte amado poco. Como poco, casi nada has podido. Te regalo yo mis ojos, mis cabellos y mi boca, y hasta el aire que respiro, y yo mi vida te regalo, así espero que comprendas. Vale poco, casi nada. Quanto, quanto sienta ora. E un no averti amato poco. Como poco, casi nada. Has podido amarme tu. Yo mis ojos, mis cabellos y mi boca, y hasta el aire que respiro, y yo mi vida te regalo. Así espero que comprendas que mi amor es algo grande y que el tuyo solamente vale poco. Casi nada. Te regalo yo mis ojos, mis cabellos y mi boca, y hasta el aire que respiro. Viejos, viejos del siglo XX, allá en los años 60, ¿eh? Habremos bailado apretaditos este temita cuando éramos tan pequeñitos. Bueno, vamos a ver qué es. Vamos a seguir un poquito poniéndole el ojo a esta potencia tóxica que se llama Estados Unidos, la OTAN y quienes los acompañan. Es el reporte número 8. Tal vez la intención de Estados Unidos sea borrar huellas de crímenes cometidos. De hecho, la intervención militar lanzada hace 20 años por Estados Unidos con el apoyo de la OTAN ha dejado miles de víctimas, no solo entre militares, sino también entre civiles. Además de las muertes accidentales como resultado de los bombardeos, se registraron otras atrocidades. Ante esta situación, la comunidad internacional exige rendir cuentas. Así que vamos a abordar este tema con nuestra corresponsal María Esther Ostina, quien nos va a contar más sobre estas violaciones de derechos humanos que se reportaron en Afganistán. ¿Qué tal, María? Cuéntanos. Hola, Carla. Hola a todos. Efectivamente, hoy hablamos de los llamados daños colaterales de las intervenciones de Estados Unidos y sus aliados, así denominan a los civiles fallecidos a manos del contingente militar. Aún antes de la retirada de las tropas de la OTAN de Afganistán, hablábamos de una gran cantidad de las víctimas entre la población y ahora se dan a conocer los pormenores de estos asesinatos que realmente impactan y generan polémica. En este es el informe sobre la investigación de las fuerzas australianas en Afganistán. Según este documento, entre los años 2009 y 2013, los soldados de élite asesinaron al menos a 39 civiles en este país y también se subraya que ninguno de estos incidentes se produjo bajo la presión del combate. Se trata de los supuestos degollamientos e incluso de competiciones sobre conteo de víctimas. El general Angus Campbell, quien publicó este informe, ya se disculpó ante el pueblo afgano por estos crímenes de guerra, mientras que el primer ministro de este país anunció su intención de procesar a los soldados. Basta con ver estos titulares de Kill Team, o sea, equipo de asesinos, dedos cortados como trofeos, mientras que, por ejemplo, The Times se enfocaba en que los asesinatos de los civiles formaban parte de la política deliberada de una unidad del Servicio Aéreo Especial de Reino Unido que supuestamente cometía estos crímenes de guerra. Una periodista de CNN, mientras que los usuarios en las redes sociales le responden con las preguntas como ¿por qué asesinaron a sus padres? O primero desangramos al país y luego actuamos como héroes. Todas las evidencias de casos legales de crímenes de guerra de la OTAN y Estados Unidos. La alta comisionada por los derechos humanos en las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, empezó a expresar grandes preocupaciones sobre acusaciones de violaciones a los derechos humanos en Afganistán, especialmente en contra de mujeres y personas que han trabajado con la coalición liderada por los Estados Unidos, citando fuentes creíbles. Hay casos legales con nombres, apellidos, con fechas, no solamente de los que cometieron estos crímenes, sino de las víctimas. Y también hay mucha evidencia por video, mucha evidencia fotográfica. Y sin embargo, ahora lo que estamos oyendo al retirarse las tropas de los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN es que hay mucha preocupación por lo que puede pasar. O sea, borrado completamente la narrativa, 20 años de atrocidades, 20 años de crímenes de guerra, y ahora el enfoque está en el Talibán y en estas fuentes no verificadas, pero supuestamente muy creíbles. Entonces lo que estamos viendo es un inicio de toda una arremetida mediática para borrar los crímenes de la OTAN y de los Estados Unidos y empezar a atacar cualquier proceso político que pueda estar en marcha en Afganistán. El teniente coronel retirado de las Fuerzas Armadas de Alemania, Jürgen Rosé, opina que la misión de la OTAN y Estados Unidos en Afganistán acabó siendo una decepción para todos y que su único resultado serían las ganancias para el complejo industrial militar norteamericano. Esta guerra solo se ha justificado quizá a los ojos de algunos líderes de los grupos armados y de los cultivadores de opio, y por supuesto el complejo industrial militar de Estados Unidos, que obtuvo miles de millones de dólares de la fabricación de armas y el uso de estas. Para ellos, todo valió la pena. Y para las personas que estuvieron directamente involucradas en esto, esta operación claramente no se justificó. Parece que los veteranos afganos sienten, sobre todo, la más profunda decepción. Todos se hacen una pregunta: ¿por qué sacrificamos nuestras vidas y arriesgamos nuestra salud? Imperio tóxico, y esto manteniendo la hilación desde el inicio de nuestro programa, demostramos una vez más que la hipótesis no es tan errada, la doblegar los códigos, el derecho internacional, implica en este caso que 20 años de violaciones, asesinatos, devastación de un país entero queden en la nada, queden garantizados por la impunidad. Vamos a escuchar, a ver si llegamos, 3:44, puede ser. El tema número 8, otra vez, Tabaré Cardoso, El Canario Luna, El Tiempo Me Enseñó. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera. Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Ser alguna vez un pobre tipo. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean, y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables. mitad de los libros se escribe con la pluma del cobarde. El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. Tabaré Cardoso y el Canario Luna, cuántas verdades hay en este tema. Y ahora vamos a escuchar un recorte de Peter Capusotto para ponerle un poco de humor cínico a esta parte final del viaje. ¿Cómo sería, cómo interpretan la libertad de expresión los totalitarios y los macriolos? A ver, es el reporte número 9. Ahora, hablando de la libertad para expresarse, va a hablar este, que va a leer algo sobre la libertad de expresión, que va a leer, pero diciéndolo en voz alta, como para que se escuche como si estuviera hablando, pero está leyendo a veces sí y a veces no. Escúchelo hablar y opine su opinión después de reflexionar lo que pensó de lo que dijo él que habló después de escucharlo. Quienes amamos los valores republicanos, amamos la libertad de expresión. ¡Pero qué hermosa camisa! ¡Qué camisa hermosa! Desde sus colores, su forma, ¡una gran camisa! Porque en el ámbito de una república, de una verdadera república, hay que alentar a expresarse. Expresarse lo más posible. ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren! ¡Tengo aspirinetas! ¡Tengo aspirinetas! Por supuesto que esto a veces puede traernos problemas. ¡Hola, hola, hola, hola! Esa camisa es de homosexual pobre. ¡Odio al homosexual! ¡Odio a los homosexuales! ¡Habría que mandarlos a todos a Uruguay! ¡A los activos en avión y a los pasivos en buquebús! ¡Fuera de aquí! ¡Afuera! Pero quien de verdad cree en la libertad de expresión sabe que uno debe sobreponerse a cualquier atentado contra la misma. Aunque seas homosexual, creo que habría que matarlos a todos. Balín. Además de puto, no sos republicano. No respetás mi opinión, puto de mierda. ¿Listo? ¿Qué queda entonces? Prepararnos para decir lo que queremos decir. Solo digo que odio a los putos. Es solo una opinión. Por supuesto, proteger nuestro derecho a expresarnos, seguir diciendo lo que realmente sentimos. Pero si acallan nuestra voz, ¿podemos seguir expresándonos? Expresarse bien fuerte. ¡Me encantan esos lentes! ¡Realzan la cara de pelotudo que tenés! ¡Me encantan! Me encantan, anda. Ese es el valor de una democracia republicana. Es notorio que no tiene tetas. Se nota que o no tiene o son poco perceptibles. No tiene tetas. Señorita, señorita, no tiene tetas. Repitamos todos. No tiene tetas. No tiene tetas. No tiene tetas. ¡No tiene tetas! ¡No tiene tetas! ¡No tiene tetas! Muy bien. Ahora que lo escuchó hablar de lo que dijo, diga usted lo que dice, que opina, en una opinión que puede mandar a esta dirección de mail con correo electrónico que figura acá abajo. Necesitamos su opinión. Sea libre de opinar su opinión opinándola. ¿Viste cuántos hay, ¿no?, que expresan la defensa, la libertad de expresión a los valores democráticos y cuando llegan el momento de ejercerlo, lo ejercen para cosas como esta, ¿no? Este Fargosi con Miriam Bregman, Milei, Macri, Bullrich, toda una lacra que amparados en las libertades republicanas los quieren correr. ¿Qué,